sin ti. Y quiero saber qué haces ahí, tan lejos en mi vida. ¿O es que no sabías que por ti me he refugiado en las cantinas? Por favor, ya no me llames aquí a esta hora. Tú sabes muy bien que ya no estoy sola. Ya tengo quien me quiera ahora, como esposa, como hubiera querido, como te lo he pedido. Sin poderte tocarte, ya no aguanto, ya estoy harta. Me dejaste destrozada. Hoy te quedas en tu cama buscándome en tu almohada. Please don't call me never again. There's no chance to see me again. Que te necesito día y noche, por ti ya no vivo. Has volteado mi mundo en un sueño profundo. Sabes que te deseo, sabes cuánto te anhelo. Por favor, mi amor, regresa junto a mí. Dame una oportunidad, otro chance más. Entiende de veras, ya no te extraño, ya no te necesito, te deseo buena suerte. Adiós para siempre.